la ciudad está donde yo podré dar. Moralizada y siempre occidental, peligro, mutando siempre está, cambiando siempre está. Siempre está, cambiando siempre está.